Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Buen día a todos nuestros queridos radioescuchas, mi nombre es Roberto Serrano y durante este programa estaremos escuchando temas de interés. ¿Sabías que los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia adelante y hacia atrás? Lo hacen hacia atrás cuando se retiran de una flor luego de recolectar el néctar. Se tratan de pequeñas aves nativas de México y América Central que no pasan de los 15 centímetros y pueden pesar de 6 a 8 gramos. Son los únicos que tienen esta capacidad. ¿Y en tu país los has visto? Espero que nos compartas. Y para comenzar los dejo con esto de Shakira con Estoy Aquí, que recibió respuestas muy favorables de la crítica de su álbum Pies Descalzos. Con esta canción logra entrar en diferentes listas musicales de todo el mundo, alcanzando los número 1 y 2 en los conteos de Billboard Latin Pop Songs y Top Latin Songs. Vamos con ella y regreso en unos momentos. Igual Ahora los dejo con nuestras noticias más destacadas de la semana y vuelvo. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Seyyed Raad al-Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, alertó que el acoso y la intimidación que sufren los detractores del régimen, los abogados y los trabajadores de organizaciones no gubernamentales en China han adoptado un patrón preocupante y pidió a las autoridades chinas que aclaren el motivo detrás de la actual campaña de represión en todo el país. En conferencia de prensa, Rupert Colville, el portavoz del alto comisionado, dijo: "Las respuestas que se han recibido indican que las autoridades confunden con demasiada frecuencia el papel legítimo de abogados y activistas con amenazas al orden y la seguridad públicos". Europa se movilizó contra las prácticas desleales de China en el acero. Trabajadores, empresarios y autoridades europeos salieron a las calles de Bruselas este 15 de febrero por la crisis que atraviesa actualmente la industria del acero europeo debido a la competencia desleal que ejerce China. Ellos denunciaban el dumping, venta por debajo del precio de mercado, en el acero que realizó el régimen chino a partir de su intervención estatal, y pide que el país asiático no sea reconocido como economía de mercado y se establezcan medidas para proteger a la industria del acero europeo. Internacional. Turquía solicitó a los países miembros de la coalición internacional contra el Estado Islámico formar una operación terrestre conjunta en Siria. Esta petición es en respuesta al avance de las fuerzas de gobierno apoyadas por Moscú cerca de sus fronteras. Para extender su presencia en la frontera, combatientes kurdos han aprovechado el colapso de la posición de otros grupos rebeldes. Estos avances han aumentado el riesgo de una confrontación militar entre Rusia y Turquía. En Angola, en la primera epidemia por fiebre amarilla que enfrenta el país en 30 años, al menos 51 personas han muerto y 241 se han infectado en poco más de 2 meses, según balance difundido por autoridades sanitarias. La fiebre amarilla es una dolencia viral transmitida por mosquitos infectados y provoca fiebre, dolor de cabeza y muscular, pérdida de apetito, náuseas, vómitos y fatiga que pueden conducir a la muerte. La escasez de vacunas ha provocado que las autoridades den preferencia a los niños, mujeres embarazadas y a aquellas personas que nunca habían sido vacunadas de esta enfermedad. El impacto social y medioambiental de las centrales hidroeléctricas es enorme, ya que además de la necesidad de construir grandes presas e infraestructuras, cortan por completo el curso de los ríos e inundan miles de hectáreas, llegando al punto de desalojo forzoso de pueblos enteros. En cambio, el impacto ambiental de centrales mini hidráulicas es prácticamente nulo. Solo se necesita crear un canal que desvíe parte del caudal del río, o incluso aprovechar infraestructuras existentes como canales o conducciones. Y una vez pasado el proceso a través de microturbinas y picoturbinas hidráulicas, con potencias inferiores a 100 kW, este caudal de agua se devuelve a su cauce original. Poder ingerir propóleo diariamente contribuye en el incremento significativo del colesterol HDL, que es el colesterol bueno de nuestro organismo, según una investigación en la Universidad de Talca, en Chile. También se encontró que el propóleo tiene acción antibacteriana y antiinflamatoria, y también se le encontraron propiedades contra el estrés oxidativo. El pasado 13 de febrero se celebró el Día Internacional de la Radio. Irina Bokova, directora general de la UNESCO, declaró: "En las ruinas y ante una emergencia, la radio suele ser el primer medio de supervivencia. Su permanencia constituye una ventaja incomparable, ya que a menudo le permite resistir las crisis mejor y con más rapidez que otros medios de comunicación, y transmitir mensajes de protección y prevención a una audiencia numerosa, salvando así vidas". Deportes. Tras la preocupación a causa del virus del Zika, de diferentes delegaciones deportivas extranjeras que asistirán a los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, comentó: el Zika no compromete la realización de los Juegos. Estamos en asociación con la Universidad de Texas y tenemos una acción conjunta con el gobierno de Estados Unidos en el sentido de garantizar que esa investigación resulte lo más rápido posible en una vacuna. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Algunas veces llegamos cansados a casa o estamos estresados por alguna situación, sin embargo, hay remedios alternativos que nos ayudan notablemente en nuestro bienestar. Por ejemplo, ¿sabías que el té de ginseng nos aporta energía o el té verde, que también tiene propiedades antioxidantes, nos ayuda a combatir el efecto de los radicales libres y cuida nuestro sistema inmunológico? Pues, ¿qué te parece si nos vamos con esta entrevista acerca de las plantas mágicas? Y vuelvo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Los alquimistas en la antigüedad se dieron cuenta del poder y la magia de las plantas, tanto en el uso terapéutico así como su parte mágica. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Miriam Vidal Ancona, que es terapeuta en medicina tradicional china. Muy buen día, Miriam. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos con el tema nuevo que la vez pasada habíamos prometido, ¿verdad? Vamos a hablar de las energías alquímicas de las plantas. Muchos sabemos y es evidente que la naturaleza encierra los secretos y las leyes que rigen la creación y la vida. Pero para adentrarse en sus profundos misterios no basta con estudiarla. Hay que saber leer y escuchar el lenguaje oculto de estas, porque la naturaleza habla y se revela a través de las claves de su geografía sagrada, ya que estos enclaves donde nacen las plantas tienen las corrientes telúricas y las energías del sol, y las energías de la luna también, las energías cósmicas. Especialmente tienen un poder excepcional que poseen a través de la clorofila, ya que pues todas las plantas es la única especie aquí en el planeta que es verde, por la clorofila. Las plantas transmutan las energías solares y las sustancias y energías telúricas. Estamos tan materializados ahora que olvidamos que nos encontramos ante un proceso que muestra que todo es energía que se materializa. Nosotros mismos somos energía que nos materializamos en esta forma. Los animales son energía en otra forma, las plantas y todo lo que hay en el planeta y en el universo es energía. Bueno, hay lugares en donde sí crecen las plantas y hay lugares en donde no. ¿A qué se debe esto? Bueno, tiene que ver mucho con el suelo, con los nutrientes de la tierra, ¿verdad? Con los minerales que poseen. Pero aparte de esto, las plantas que tienen pues estos poderes, o las plantas griálicas, las plantas mágicas, crecen en lugares especiales donde son catalizadoras de estas energías cósmicas, solares, lunares y de las fuerzas telúricas. Entonces, ¿tienen lugares claves para nacer y reproducirse en ese lugar? Sí, son los lugares de mayor fuerza telúrica. ¿Y cuáles son esos lugares? Donde hay mayor electromagnetismo, por así decirlo, donde la tierra tiene más minerales. Y pues aquí mismo en el planeta decimos que hay lugares mágicos, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, también Egipto, ¿no? Las pirámides de Egipto. Si vamos aquí a México, la Pirámide del Sol, esos son lugares especiales, lugares mágicos. Así como hay estos lugares mágicos donde los antiguos construyeron las pirámides y ciertos lugares ceremoniales, así hay lugares donde las plantas griálicas crecen porque es un lugar muy especial. Los alquimistas recomendaban en ese entonces que recolectaran en el periodo de la luna, porque decían que cuando está la luna en cuarto creciente, las fuerzas telúricas son más fuertes y las cósmicas, y entonces potencializan los principios activos de la planta. Hay unas plantas que son muy mágicas y bueno, en el transcurso de los demás programas vamos a seguir hablando, ¿verdad? Pero bueno, yo traje una que es muy singular, que es la Artemisa. Esta planta mágica es muy poderosa. Es una planta iniciática. Es reveladora en sus enclaves del saber perdido. Por ejemplo, la utilizaban algunas personas que querían tener poderes clarividentes o saber de sus vidas pasadas, qué sé yo. Se rodeaban de la Artemisa porque ayuda a despertar el tercer ojo. Esta planta debe su nombre a la diosa griega Artemisa, la gran protectora de la mujer, y era hermana de Apolo, dios del sol, y ella era la diosa de la luna. Entonces, en la antigüedad se tomó esta planta como protectora para las mujeres en cinta, las mujeres que tienen alguna enfermedades propias de la mujer, ¿no? Y también la utilizaban, por ejemplo, en Alemania, para ritos. Por ejemplo, hay en Alemania una fiesta que se llama la Noche de San Juan. Y ahí utilizaban para activar los poderes mentales, psíquicos. También en rituales iniciáticos la utilizaban. Y en la antigüedad también la utilizaban las mal llamadas brujas, que eran las mujeres que sabían los secretos de las plantas y que curaban por ese medio y les llamaban brujas, ¿verdad? Y bueno, en la época de la Inquisición y todo eso, las llegaron a quemar a muchas mujeres por tener conocimientos de las plantas. Vamos a un corte y regresamos. Una cultura perdida ha regresado. Asómbrate. Inspírate. Descubre la esperanza. Vive esta cultura divina. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com. Estamos de regreso con la terapeuta en medicina tradicional china, Miriam Vidal Ancona, y nos está hablando sobre la magia de las plantas. Sí, les quería dar otro dato, que la Artemisa forma parte de las 12 plantas mágicas de la Orden de los Rosacruces, que era una logia de carácter gnóstico en la antigüedad y fue fundada en el siglo XIII por Christian Rosenkreuz, apellido alemán. Por eso es la Orden de los Rosacruz. La usaba para las pitonisas, para los oráculos. La untaban, se la ponían, dormían, hacían almohadas, por ejemplo, de Artemisa, o la ponían en su almohada para potencializar esa evidencia de los oráculos. Nada más utilizarla de esa manera. Porque ya en sí la planta tiene un campo magnético muy fuerte que ayuda aunque la tengas fuera. De hecho, también en esa noche de San Juan hacían coronas de esta planta y se las ponían en sus cabezas para después quemarlas en la fogata. O sea, es como para que se llevaran todo lo negativo de pensamientos y cosas así en esa noche de San Juan. Y pues se dice que su mayor fuerza está en la luna llena. Por ejemplo, pues esos tipos de rituales los hacían en luna llena. O en las coronas, pues era para potencializar esa magia que la mayoría tenemos, ¿no? Bueno, yo les comento aquí todo lo que en la antigüedad se decía, que lo hemos ido perdiendo, ¿verdad? Mientras más tecnología y pues todos estos conocimientos se consideran como chamánicos, o mucha gente piensa que son satánicos o cosas así, pero en realidad las plantas tienen su magia, tienen su propia energía, su propio lenguaje, que hay que aprender a descifrar otra vez para poder ayudarnos de ellas, puesto que están hechas y puestas para el uso y consumo humano, para ayudarnos en salud, a nivel psíquico, a nivel espiritual. Pero pues desgraciadamente esos conocimientos se han perdido y pocas son las culturas que todavía tienen ciertos conocimientos de las plantas. Hay mucha gente que le gustara este tema y pues a ellos me aboco que sigan en continuación con estos programas, porque vamos a seguir hablando de diferentes plantas. Lo principal es que tengamos pensamientos positivos para evitar atraer cosas negativas, ¿no? Como tú el otro día nos comentaste, que la fuerza, el poder de la palabra es realmente increíble y que con nuestra palabra podemos ayudar o destruir. Así es. La palabra y los pensamientos, porque pensamos cada cosa, juzgamos y pues no debemos de estar juzgando, porque eso mismo que juzgamos se va contra nosotros. Entonces lo mejor es tener pensamientos limpios, no juzgar a nadie, vivir en paz y tranquilos, y pues vivir en armonía con la naturaleza es el consejo que yo les doy. En armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Pues muchas gracias, Miriam, y nos estaremos escuchando en otra ocasión. Hasta pronto. Las plantas en su mayoría nos ayudan en nuestro estado de ánimo. Es por ello importante el cuidar su hábitat y preservar el lugar donde éstas viven. El albahaca, por ejemplo, nos ayuda en la paz y la armonía. La caléndula calma nuestras penas y dolores. La lavanda, por ejemplo, nos da equilibrio emocional. La magnolia armoniza el aspecto emocional. En fin, cada planta nos ayuda en mejorar nuestro estado emocional y físico. ¿Recuerdas cuando tuvimos una entrevista acerca de las flores de Bach con la terapeuta Magaly Mir? Te invito a escuchar esa entrevista. Pero antes de que nos vayamos, quiero mandar saludos a la familia Méndez Suárez del Estado de México, a la familia Pérez Mora de Guadalajara, Jalisco, a la señora Daniela Castillo, que siempre nos manda a saludar, y a todas las personas lindas que siempre nos escriben desde cualquier parte del mundo. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El pequeño niño fue a la escuela. Era muy pequeñito y la escuela muy grande. Pero cuando el pequeño niño descubrió que podía ir a su clase con solo entrar por la puerta del frente, se sintió feliz. Una mañana, estando el pequeño niño en la escuela, su maestra dijo: "Hoy vamos a hacer un dibujo". ¡Qué bueno!, pensó el niño. A él le gustaba mucho dibujar. Él podía hacer muchas cosas: leones y tigres, gallinas y vacas, trenes y botes. Sacó su caja de colores y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo: "Esperen, no es hora de empezar". Y ella esperó a que todos estuvieran preparados. "Ahora vamos a dibujar flores". "Qué bueno, me gusta mucho dibujar flores", pensó el niño, y empezó a dibujar preciosas flores con sus colores. Pero la maestra dijo: "Esperen, yo les enseñaré cómo". Y dibujó una flor roja con un tallo verde. El pequeño miró la flor de la maestra y después miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la maestra, pero no dijo nada